hasta las 12. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA. Bien, se viene la picadita del mediodía en breve, pero nos había quedado pendiente alguna cosa de su urbanista, ¿verdad? Exacto, nos había quedado un pedacito, ¿no? Como era que le habíamos preguntado cómo era en realidad la situación de Dilma, ¿no? En este mega evento y en lo que significaba y las protestas que hoy que nos había llamado la atención de que algunos integrantes de organizaciones sociales con las que interactuamos allí en Brasil nos hablaban de una intención desestabilizadora. Así, claro, ¿no? Sí. Bueno, y eso le preguntamos, si mal no recuerdo. Exactamente. Bien. Es algo que ahora en estos primeros días del Mundial se ha intensificado. Lamentablemente, la semana pasada, hace unos pocos días, estábamos escuchando a Víctor Hugo, que en algunos casos tiene opiniones interesantes y es una persona bastante lúcida, pero sosteniendo este argumento, reproduciendo este argumento de que todo lo que ponía en cuestión la organización del Mundial era un intento por desestabilizar a Dilma, por ende se plantea esta misma cuestión maniquea que está presente en Argentina de oficialista o antioficialista, y me parece que eso tiene distintas implicancias y tiene algunos riesgos que son bastante perversos. En principio lo que están haciendo es desviar la atención de movimientos de resistencia que yo entiendo que son realmente genuinos, o sea, son organizaciones sociales que están reivindicando el derecho a la ciudad, que pueden ser más o menos afines al gobierno petista, que pueden ser más o menos críticos de las políticas sociales que se han desarrollado, pero que de ninguna manera están alineados, por ejemplo, con la cadena de multimedios de Globo, como lo planteaba Víctor Hugo el otro día, digamos, ¿no? que sería como hablar de Clarín, ¿no? Digamos, o sea, como cualquiera que hace oposición al gobierno kirchnerista es clarinista, ¿no? Digamos, no. Me parece que hay organizaciones que están llevando adelante luchas que son históricas, que como también planteábamos, en la coyuntura de los megaeventos, se agravan las situaciones, se ponen más violentas, y que entonces la resistencia también se multiplica, pero que de ninguna manera se trata de una resistencia antigobierno, que afecta las políticas oficiales nacionales, sin duda, que plantea una crítica a las decisiones que se están tomando desde el gobierno de Lula para acá, sin duda, pero son cuestionamientos que no vienen específicamente de una lógica antipartidista, sino que vienen desde problemas sociales, urbanos, que son históricos. Y que entonces me parece que estos argumentos lo que hacen es como distraer un poco la atención, claro, de esa construcción, claro, que se está tratando de hacer desde muchas de las organizaciones sociales. No sé, tal vez yo, en una idea personal, sería como, para mí, Dilma tuvo un papel muy pasivo, realmente, ante esta situación. Obviamente, bueno, como lo decía Guadalupe, tenemos que ver un poco atrás cuál fue realmente el qué sucedió con el Brasil de Lula, bueno, un poco más atrás con el Brasil de Cardoso, y realmente, tal vez al final de este periodo, Dilma termina como recibiendo esa sorpresa de los problemas sociales que en algún momento se habló del crecimiento, de la tercera potencia mundial, bueno, estaban los problemas sociales que se intentaron ocultar, pero que siguieron creciendo, especialmente en las favelas, no solo en las favelas, porque Brasil no tiene una población pobre en las favelas, hay muchos asentamientos precarios que no están en los morros, que no están en los centros de la ciudad, seguramente que están en las periferias, que tienen mucha violencia. Tal vez el desplazamiento de la violencia de las favelas centrales, las que fueron pacificadas, fue a parar a la periferia de la ciudad. Entonces ahora la situación se complejiza. Y el papel de Dilma en cuanto a, bueno, en este caso, con nosotros en el año pasado, a mitad de año, justamente estuvimos en la movilización de Río de Janeiro cuando hubo 1 millón de personas en la calle. Bueno, al día siguiente, Globo, que es el monopolio de los medios de comunicación en Brasil, salió a decir que todos los manifestantes eran clase media, estudiantes, que no eran, como todo el mundo lo decía, la población favelada o pobre de Brasil. Y no sé, tal vez 2 días después salió a desmentir la noticia, ¿no? Como a decir, no, No, no, realmente no. Realmente los manifestantes sí, también en las favelas hicieron parte de las manifestaciones, hubo movimientos, digámoslo, sociales o civiles que no tuvieron que ver con organizaciones ni sabotaje ni de este tipo. Obviamente me imagino que los hay, claramente. Todo el mundo aprovecha el momento, me imagino. Todo el mundo se sube en el bus de la victoria. Sí, sí. Bueno, allí cerraba Surbanistas su apreciación sobre lo que ocurre en Brasil, ¿no? Exacto. Seguiremos, ¿no? Seguiremos indagando porque, bueno, es uno de los temas que nos está atravesando en este mes. Sí, así es. Bueno, estamos ya en el horario de la picadita, así que vamos con eso. ¿Te parece bien ahí, Graciela? Sí, yo tengo para los que quieran participar hoy a las 14 horas, ajá, en el corte en Callao y Mitre, ante la negativa por parte de la empresa terciarizada Atento Visa de reincorporar a los dos delegados Mauro López y Alejandra Herbas, que fueron despedidos después de intentar mejoras para los 250 trabajadores del call center, los compañeros realizarán un corte en Callao y Mitre frente a las dependencias del Ministerio de Trabajo a las 14 horas hoy, y es un claro caso de persecución gremial por parte de Atento Visa. Los trabajadores exigen la reincorporación inmediata de los despedidos, fin de la precarización y tercerización laboral. Bien. También hoy, como todos los martes, se reúne la mesa de trabajo por la emergencia habitacional para una solución correcta y definitiva de la emergencia habitacional en Buenos Aires. Continúa la mesa de trabajo, se reúnen organizaciones sociales, territoriales, políticas, estudiantiles, docentes, profesionales, convocados por los arquitectos Fermín Estrella, Mauricio Contreras, Beatriz Pedro y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, y con el apoyo y la adhesión de legisladores y comuneros de la ciudad. Uh-huh. Allí están con los objetivos que ya enumeramos cuando esto arrancó, hace 3 semanas atrás: analizar las causas verdaderas del problema, proponer una solución definitiva, democrática, plural, científica, social, económica y jurídica para la emergencia en cuestión existente en la región metropolitana y en especial en la ciudad autónoma de Buenos Aires, exigir la aplicación incumplida de las leyes de urbanización, por ejemplo, como la ley 1770 de 2005, frenar la estigmatización, discriminación y criminalización de las poblaciones populares urbanas. Bueno, esto es lo que continúa realizándose. Entendemos que en el salón, allí en la legislatura porteña. Casi en paralelo, en la gobernación de Sáenz Peña, Chaco, comenzó hoy un acampe de distintos movimientos sociales y de pueblos originarios exigiendo al señor Pepo, presidente del organismo estatal de vivienda, atienda a las organizaciones movilizadas por las reivindicaciones de puestos de trabajo, tierra y vivienda ante la situación extrema de pobreza, falta de trabajo y vivienda digna que viven en muchos de los pueblos de la provincia desde hace años. Una lucha que, bueno, los trataremos de seguir y comunicarnos seguramente con ellos en este acampe que han comenzado. Hablábamos también del frigorífico, ¿no? Primero tengo acá las actividades para mañana de la estación Darío y Maxi, que arranca en la estación Darío y Maxi, a 12 años de la masacre, sí, de Avellaneda, como lo hemos venido diciendo en el programa de hoy. No sé si cronológicamente, pero desde las 17 habrá bandas, habrá una radio abierta allí también con la participación de la Red Nacional de Medios Alternativos. Desde las 18 horas hay un panel con que es criminalización y violencia institucional, donde van a estar Nora Cortiñas, Vanessa Orieta, Pitu Salinas, Delia Ramírez, desde Paraguay, La Poderosa Correpi. A las 19:30 se inicia el acto. Ahí hay una intervención teatral. Va a estar Vicente Citolema. Y oradores. Va a estar el cierre del acto, va a estar a cargo de Alberto Santillán. A las 23 horas, como sucede ya desde hace muchos años, va a estar la marcha de antorchas, precedida por los tambores No Se Callan. Allí va a haber una llamada de tambores a las 11 de la noche, ya en debajo del puente de Pueyrredón, y preparando lo que es el corte hasta el mediodía del 26 de junio. Uh-huh. Como dijimos, va a haber una transmisión en vivo de la Red Nacional de Medios Alternativos, que mañana vamos a estar dando más detalles de esa transmisión, ¿verdad? Seguramente, con de los que están participando y haciendo la preparación. Como dijimos, y vamos a intentar comunicarnos con la Federación Gremial del Personal de la Industria de la Carne, que dirige Alberto Fantino, que repudió hoy el cierre sorpresivo del frigorífico Carnes Winca Sociedad Anónima, que dejó 200 despidos en Córdoba y que explota el grupo Xencosud, dueños de los supermercados Disco, Jumbo y Bea. El frigorífico se encontraba clausurado desde el pasado 14 de abril por el organismo de control sanitario SENASA por las violaciones a la salubridad que registraba el establecimiento. La empresa continuó pagando los sueldos hasta que el pasado jueves comunicó a las autoridades de la cartera laboral provincial que cerraba la planta ante la imposibilidad de afrontar la inversión que requería reacondicionar la planta ubicada en el departamento de General Rocas al sur de la provincia. Duras críticas al intendente de Winca, Renanco, Oscar Saliba, por su gestión para evitar que el frigorífico se cierre. Seguramente vamos a seguir con esto, ¿no? Sí, intentamos hoy comunicarnos con el delegado y con algunas personas de prensa. Lamentablemente no salió la comunicación. Vamos a dejarlo para mañana para verlo. Nos llama mucho la atención que un frigorífico cerrado por cuestiones sanitarias en abril termine cerrando definitivamente 2 meses después. ¿Cómo serían esas cuestiones sanitarias de graves? ¿En qué condiciones se estaría trabajando en ese frigorífico, verdad? Es lo, por lo menos a mí, lo que me surge inmediatamente como pregunta. Uh-huh. ¿Algo más en la picadita? Sí, bueno, seguramente mañana, porque ya el tiempo se nos va volando, vamos a seguir hablando de Malvinas, lucha por la vida. La Asamblea sigue en su lucha. Esta nueva ley ambiental no es una concesión del gobierno provincial, sino más bien su intento desesperado por contener y encauzar un torrente de luchas socioambientales que lo vienen golpeando duro, sumado a la crisis general que se desató a fines de pasado año con la narcopolicía y los saqueos. Seguimos insistiendo en que Monsanto ya debería haberse ido definitivamente, al igual que afirmamos que si no fuera por la lucha no hubiera habido una nueva ley. Así que bueno, vamos a seguir y seguramente vamos a tener acá con estos comunicados y seguir con el comunicado, porque me parece que todas las partes y todos las distintas reclamos que hace la Asamblea son importantes. Bien, perfecto. Creo que nos queda tiempo para un tema musical más. Nos va a quedar con irnos hasta mañana. Nos vamos a ir hasta mañana. Acá vamos a estar nuevamente enredando las mañanas, siempre como todos los días, de lunes a viernes, de 10 a 12, en www.rnma.org.ar. Así que bueno, los esperamos a todos nuevamente a las 10 de la mañana. Hasta mañana.